Bien, vamos a ir a lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos discipulados, que tiene que ver con la vida cristiana. La vida cristiana es una vida súper práctica. El evangelio es práctico. Viene del griego praxis, que significa práctica. El evangelio, si no se practica, no es evangelio. Somos como metal que resuena o címbalo que retiñe, dijo el Señor. Bajo este concepto es importante que nuestra vida cristiana sea una vida práctica, o sea, lo que aprendemos en la Escritura lo podamos llevar a la práctica, porque el Señor quiere corregirnos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la área espiritual a través de la teología, sino que a través también de nuestra vida cristiana, cómo somos mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos. Y hemos estado estudiando esta última semana, ¿no es cierto?, unos estudios, pero súper profundos, que le pedía a Carlito que lo subiera el del domingo pasado, los que estuvieron acá, ¿quién tuvo? No, ¿a poco? Allá. Bueno, los que estuvieron el domingo pasado, ¿no es cierto? Lo repetimos, y lo pueden escuchar a través de, en podcast, en la página web. Entonces tienes que visitar nuestra página web www.impcolina.cl. La única forma que ustedes, ¿no es cierto?, puedan ir y escuchar estos podcasts. Puede estar usted trabajando ahí en el lugar de trabajo y de repente coloca el audio nomás y usted está retroalimentándose del discipulado del domingo pasado, que estuvo pero súper, súper, súper excelentemente bueno. No porque lo haga yo, sino porque es palabra del Señor. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar, a aprender algunos aspectos fundamentales de lo que el Señor nos habla en nuestra vida. Primero, ¿de qué se trata el día de hoy? Mire que está rico ahí. ¿Cómo se vería usted haciendo una carpita ahí en la cordillera? Bueno, algo así tuve toda esta semana yo, con lluvia, en fin, qué sé yo. No, como que el agua nos trató de entrar a la carpa, en fin. Pero gracias al Señor que pudimos salir invictos. Bien, ya. Hay unos aspectos importantes que el Señor nos habla en esta mañana, ¿no es cierto? Y recuerda usted que es lo que dice, consejos bíblicos para llevar un hogar, consejos bíblicos para llevar un hogar. Si le preguntan a ustedes cómo se llama el estudio del día de hoy, se llama consejos bíblicos para llevar un hogar. La palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos habla en forma muy especial y nos da algunas enseñanzas claras. Nosotros como padres, ¿no es cierto?, que tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos de poder enseñarles y de poderles guiar. El domingo pasado hablábamos que nuestros hijos no se mandan solos, que mientras tienen nuestro hogar, nuestros hijos tienen deberes y tienen responsabilidades. Y principalmente el amor del padre no se ve reflejado en las cosas que usted le regale materialmente a su hijo. Muchos padres creen que regalarle algo caro a su hijo están demostrando amor. Y eso es una falsedad. El amor se ve reflejado estando presente siempre con su hijo. Ahora, obviamente, si usted tiene los medios para poder hacer un regalo a su hijo, ¿no es cierto? No hay ningún problema en eso. Pero el amor no se ve en eso cuando de repente un padre le hace un buen regalo al hijo y el padre no está presente. O cuando hablo padre, hablo de la madre también. Entonces, qué importante es poder tener este concepto. Este consejo que nos da el Señor hoy día en esta mañana, cómo llevar un hogar en forma correcta. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Qué interesante, podría ser este una escuela para padres, ¿eh? ¿No es cierto? Qué interesante, pero no se preocupen porque vamos a hacer un seminario de matrimonio, así que vamos a conversar estos temas. Pero ya que hay más mujeres que hombres en esta mañana, tiene que ver este concepto bíblico de poder llevar un matrimonio feliz, un matrimonio lo más correcto posible de acuerdo a las escrituras, al consejo de la palabra del Señor. Hoy día las personas dicen, me separé porque se terminó el amor, se acabó todo y ya no hay amor. Pero la verdad es que cuando la palabra del Señor nos exhorta a nosotros, a las esposas y a nosotros, a los esposos, tiene que ver con esto, tiene que ver con estar ¿no es cierto?, sujetos y amar, ¿no es cierto?, a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y nosotros no solamente nos debemos de quedar ahí, porque muchas veces los varones dicen, ah, usted tiene que estar sujeta a mí, ¿no es cierto?, y prácticamente algunos se creen como de estos señores feudales, ¿no es cierto?, que en la casa tienen a una nana presente, y hay algunas personas que de repente llegan y se sientan en la mesa, ¿no es cierto?, y tienen que ponerle hasta como un baberito ahí, ¿no es cierto?, el servicio, y tráigame esto, y golpean la ¿cómo se llama?, la copita. Mi papá de repente decía, titit, listo, había que el segundo, ¿me entiendes? No, esos conceptos bíblicamente no están correctos. Nosotros debemos de amar a nuestras esposas como conviene en el Señor, y las esposas igualmente a sus esposos. Entonces tiene que ver con una actitud, no solamente dejando un poco el machismo, sino que tiene que ver con una actitud de amor. Si yo amo a mi esposa, ¿no es cierto?, voy a sacrificarme por ella, voy a dar un poco más de lo que muchas veces creemos que a nosotros nos corresponde como esposo, y que muchas veces exigimos lo que no es así. Por eso que este verso es importante y clave en el hogar. Casada, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Eso significa que una esposa no puede mandarse sola. Hay una cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? El marido fue constituido como cabeza en el hogar. Y esto no tiene que ver con que el marido tome decisiones sola, sin consultar. Esto no tiene que ver con que el marido se mande solo y de repente llegue con un plasma de 60 pulgadas sin consultarle a nadie, porque va a jugar Chile, ¿me entiende usted? Y justo va a faltar plata, pero él se compró un plasma de 60 pulgadas y no le consultan. No tiene que ver con eso. Estar sujeto tiene que estar y se relaciona, ¿no es cierto?, a poder comprender que el que es cabeza del hogar, el que Dios lo instituyó, es el marido. El marido es el sacerdote del hogar. El marido tiene que ver, y Dios le va a demandar a él, marido cristiano principalmente me refiero, tiene que ver con que a Dios, a él le va a demandar sobre la administración de sus hijos. El domingo pasado estudiábamos que nuestros hijos no son de nuestra propiedad. Nuestros hijos Dios los ha pasado para que nosotros lo administremos y le enseñemos, ¿no es cierto?, desde chico, ¿no es cierto?, los consejos bíblicos para que puedan guiarse en este camino, para que cuando sean viejos no se aparten del Señor. Los niños no se mandan solos, ¿no es cierto?, tienen un papá y tienen una mamá. A los papás se les va a demandar si los hijos el día de mañana no fueron criados de acuerdo a los consejos de la palabra del Señor. Y lo aprendíamos el día domingo. Por eso escuchen el podcast que van a subir a través de nuestra página web www.impcolina.cl. Qué interesante, entonces, es comprender que un hogar se forma con este concepto bíblico de este pasaje del día de hoy, ¿no es cierto? Y tiene que ver con que nuestras esposas deben estar sujetas a los maridos, como conviene en el Señor. Y hay un versículo 19 que dice, ¡hey! Este consejo no solamente es para las esposas, este consejo también es para los esposos. ¿Y qué dice el versículo 19 para nosotros los esposos? Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. Qué interesante es cuando áspero tiene que ver con un concepto de poco fino, tiene que ver con un concepto de poco amor. Tiene que ver, una persona áspera es una persona que no es delicado, ¿no es cierto?, en poder tratar a su esposa en forma adecuada. Entonces, desde este versículo nace la base de la familia. Desde este versículo nace el respeto y el amor. La esposa está sujeta a su esposo, y esto, vuelvo a insistir a los hermanos, no quiere decir que el esposo se mande solo y haga lo que quiera y sin consultar, porque hay algunos que de repente, mijita, ¿vamos al supermercado? Vamos al supermercado, y andan con el carro, qué sé yo, y parece que la hermana o la persona, ¿no es cierto?, va a ir a sacar como una... ¡No! Eso no. Tenemos... Más allá, otro carrito después. Va a ir a sacar otro. No. Está muy caro. Entonces al final llevan a la esposa, ¿no es cierto? Va puro que lleve el carro. Porque el que decide, ¿no es cierto?, que se compra y que no se compra, es el marido. Y la verdad es que los que saben en el hogar son nuestras esposas. ¿Me entiendes? Obviamente que nuestra esposa quisiera comprar todo el supermercado, eso lo sabemos. ¿Me entiendes? Ustedes siempre van a querer comprar todo el supermercado, toda la tienda. ¿Ah? De repente, igual cuando van al mall, ¿no es cierto? Se prueban de toda la ropa para allá, para acá, en fin, ¿cómo me veo? Regia, ¿no? Y después, no, después otro vestido, después, ¿cómo? No, excelente. Y dice, no, ¿qué me quiero llevar esto? Oye, al final todo el mall se quieren llevar, pero es imposible, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos que tratar de llevar en amor a nuestras esposas. Hay un consejo bíblico para un hogar feliz también, no solamente el respeto entre el esposo y la esposa, sino que tiene que haber, ¿no es cierto?, un segundo elemento que tiene que ver con los hijos. Para que haya un hogar feliz, no solamente está que nuestras esposas se sujeten y que reconozcan al marido como el sacerdote del hogar, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con que los maridos amen a sus esposas, porque hay algunos hermanos o varones que son súper cuidadosos con las esposas y le dicen, mi reinita, ¿qué necesita usted? Por favor, pase por aquí. Oye, la tienen, pero oye, eso hay que hacerle una estatua a su hombre, ¿me entiendes? Pero no solamente va con esos elementos importantes de que la esposa ame a su esposo y que el esposo ame a la esposa y la trate con fineza, con delicadeza, con cuidado. Hay esposos muy ásperos, muy poco finos, muy desalineados. Hay personas que no demuestran amor. Y el marido cristiano, el hombre de Dios que ha nacido de nuevo, tiene que tener un concepto claro en relación, ¿no es cierto?, al respeto y al amor. Entonces, yo ayer fuimos a una inauguración, de los 50 años de una organización de la Misión Evangélica Uniformada, ¿no es cierto?, diferentes hermanos de diferentes denominaciones evangélicas que se unieron para llevar el Evangelio dentro de las Fuerzas Armadas. Y nos encontramos con hermanos que nos conocieron nosotros cuando estábamos recién de novio con mi esposa. Y se alegraban tanto de vernos después de algunos que nos veía hace como 20 años. Y nos decían, ¡ay, qué alegría verlos después de tantos años! Y nosotros cuando andamos de la mano, en fin, o sea, no me gusta andar solo. Entonces, qué interesante es cuando este elemento del amor, el cariño, el respeto, ¿no es cierto?, el ser fino, delicado con nuestras esposas, ¿no es cierto?, tiene que ver también con un concepto de amor hacia la familia. Recuerden ustedes, lo enseñé el domingo pasado, que lo que vean nuestros hijos en nosotros van a ser ellos. Si usted es un cristiano flojo para servir al Señor, sus hijos se van a acostumbrar a ser flojos para venir a la iglesia. Si usted, ¿no es cierto?, es negligente para servir al Señor, sus hijos van a ser negligentes para servir al Señor. Lo que hacen los padres, los hijos lo repiten o lo replican. Entonces, hay un segundo elemento acá que para mantener un hogar feliz tiene que ver con los hijos, este segundo elemento. ¿Y cuál es el recado o cuál es la enseñanza hoy día? Y damos gracias al Señor porque hay varios hijos, ¿no es cierto?, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. ¿O no? Ah. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo. ¡Ay, es que este viejo pesado! ¡Ay, me tiene, pero mi mamá! ¡Ay, me tiene, pero! No, en todo. Y no hay más. Esto no se interpreta, no hay que hacer un curso de griego, de hebreo, ¿no es cierto? No hay que hacer un exégesis especial. Es muy claro este elemento y esta instrucción para los hijos. Entonces, este segundo elemento que es relevante para tener un hogar feliz tiene que ver con que nuestros hijos cristianos, desde chicos, nosotros les enseñemos a que la figura del papá y la mamá, hay respeto, hay amor, el papá no es áspero con su esposa, ¿no es cierto?, no se manda sola, ¿no es cierto?, y hay un respeto entre los unos con los otros. Su hijo que va a comprender y que va a recibir esto. Obediencia a los padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Entonces, de repente, cuando uno, por ejemplo, son las 1, las 2 de la mañana, ¿no es cierto?, apaga el computador. ¡Ya! Apaga el computador. ¡Ya! Al final, 3, 4, 5. Apaga el internet. Pero hijo, ya, listo. Después uno llega, como uno no tiene que entrar en discusión, ¿no es cierto? Uno se levanta como papá, con pijamita ahí, y desconecta el internet, guarda el modem, qué sé yo, se lo lleva, listo. De ahí quedaron todos los hijos tirados. Y de repente, se escucha como un reclamón, ¿no es cierto?, debajo de alguna pieza por ahí, ¿no es cierto?, debajo de la tapa, viejo pesado, una cosa así. ¿Me entiende usted? Pero aquí la enseñanza es que los hijos deben de obedecer en todo. No en lo que conviene o lo que no me conviene. ¿Por qué? Porque nosotros los padres, o los que alguna vez fuimos hijos, ¿no es cierto?, nuestros padres siempre quieren lo mejor para uno. Siempre. Siempre va a estar este principio de que el padre ama a su hijo o a su hija y quiere lo mejor para su hijo y para su hija. El domingo pasado, y por eso que estuvo muy bueno, decíamos que antes de ser, de que yo quiera que mi hijo sea un excelente profesional, yo como padre tengo que procurar que mi hijo sea un hijo del Señor. Esa es mi prioridad. Llevarlo a los caminos del Señor, que conozca a Cristo. Entonces, qué interesante es cuando verdaderamente, antes de que sea un profesional o de que se saque puro 7 en el colegio o en la universidad, ¿no es cierto?, lo más relevante para mí es que pueda conocer a Cristo. Y cuando conozca verdaderamente, va a poder entender que los consejos de su padre y de su mamá eran efectivos, eran correctos, porque los papás siempre van a querer lo mejor para los hijos. Hay algunos papás que son súper permisivos, hay algunos papás que no tienen reglas sobre sus hijos, y lo decía yo, ¿no es cierto? Los hijos deben de tener disciplina. No es como dice el texto, o como algunos malinterpretaban nuestros hermanos antiguos, que decían, levántate temprano y corrige al niño. No, tiene que ver con hacerle hábitos al hijo. El hijo no puede estar 5 horas, 4 horas conectado al internet. Imposible, no puede. No puede estar, ¿no es cierto?, mucho Facebook o muchos juegos de estos videojuegos. Imposible. Tiene que tener hábitos. Tiene que tener hábitos para estudiar, tiene que tener hábitos para jugar, tiene que ser un igual que los deportistas, ¿no es cierto?, de alto rendimiento. En estos días ayer salió campeón Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, y uno de sus compañeros decía, después que terminamos los entrenamientos, un día cuando no está el entrenador y nadie lo ve, se va a entrenar atrás a una cancha, ¿no es cierto?, que está tapada, que nadie lo ve, y se va a entrenar tiros libres, penales y todo el tema. Él es un hombre extremadamente disciplinado. Y la disciplina tiene que ver con hábitos. Y los padres somos los que colocamos disciplina a nuestros hijos. No puede ser que nuestros hijos no estudien y estén conectados al internet. ¿Dónde están los padres? Entonces los padres tenemos responsabilidad. Por eso que los hijos es un elemento importante para que tengamos un hogar feliz, es que los hijos obedezcan a los padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor, así de simple. O sea que si usted no comprende este elemento importante, real, los hijos, ahora me refiero y me dedico y me enfoco en los hijos aquí presentes, ¿no es cierto? Si no entendemos este concepto importante de que mi obediencia agrada al Señor, estoy yéndome contra un principio bíblico. Yo como hijo, si no me someto a lo que mi padre me está indicando, a la corrección de mi mamá, a la enseñanza de mis padres en especial, estoy en desacato, estoy contristando el corazón del Señor. Entonces, no tiene que ver a los hijos con un elemento tan relevante como decir, bueno, si quiero obedezco, si quiero no obedezco, total decido yo, total tengo 18 años y me mando solo. No, hermano. Mientras usted esté bajo la cobertura de su hogar, de sus padres, usted debe respeto, obediencia. Y si usted tiene 30 años y está soltero y viviendo en la casa de los papás, usted se tiene que sujetar a las reglas y a las normas que en el hogar han sido establecidas. Entonces, ¿qué importante es cuando empezamos a comprender estos elementos fundamentales de como padres, las responsabilidades que tenemos como padres, ¿no es cierto?, de que tengo que estar en sujeción sobre mi esposo, bajo mi esposo, y que mi esposo tiene que amarme y tratarme con delicadeza. Y esto no tiene que ver que me tiene que conceder en todas las cosas. Mi hijita la llevo al mall y cómprese todo el mall. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que también, ¿no es cierto?, tengo que tratar con delicadeza, con amor, con cariño. Puede ser un matrimonio muy, muy pobre o con mucha humildad, pero siempre el amor va a ser más relevante que los bienes materiales. Y los hijos, en esta segunda instancia, deben de obedecer en todo a los padres, en todo. No en algunas cosas, en todo, dice, porque esto agrada al Señor. Entonces, cuando tenemos estos dos elementos, de que el esposo, ¿no es cierto?, ama y no trata con aspereza a su esposa, y la esposa se sujeta, ¿no es cierto?, al esposo, ¿no es cierto?, y cuando los hijos obedecen en todo, porque esto agrada al Señor, vamos a tener un hogar feliz. Amén. Uno de los elementos importantes que nosotros no podemos dejar de lado como padres cristianos es con la disciplina. Qué interesante es este concepto de la disciplina. Disciplinar tiene que ver con corregir, tiene que ver con formar hábitos. Y hay niños, ¿no es cierto?, que no tienen hábitos. O hay matrimonios que no tienen hábitos. Hay familias que no tienen hábitos. Especialmente me refiero con esto a que muchas veces vienen personas, ¿no es cierto?, matrimonios sin conocer al Señor, y vienen sin hábitos, sin disciplina. Y el Señor aquí nos debe de disciplinar a través de la palabra y nos debe de corregir en algunas áreas que nosotros no estamos funcionando bien. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, del versículo 7 al 9, y esto estoy hablando pura Biblia, no estoy nada inventando ninguna cosa. Dice Hebreos 12, 7 al 9, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Una de las cosas fundamentales que tiene que ver este texto es con que debemos de estar todos nosotros bajo disciplina, padres e hijos. Si el Señor en esta mañana me está hablando a mí como padre, que no debo ser áspero con mi esposa, yo tengo que entrar en corrección y en disciplina si no lo estoy haciendo de esa manera. Si mi esposa se está mandando, ¿no es cierto?, sola y no reconoce, ¿no es cierto?, que aunque sea chiquitito, grande, mida 2 metros o mida 1,60 m, el esposo, ¿no es cierto?, el esposo tiene que estar en sujeción y en disciplina por amor al Señor y a su esposo. ¿Me entiende usted? Independiente como sea. Entonces, muchas veces aceptamos la disciplina de nuestros padres, ¿no es cierto? Fuimos corregidos por nuestros padres, y los que ya llevamos y somos padres hoy día, podemos decir, mi mamá tenía razón. Siempre. Han pasado los años, ¿no es cierto? Y de repente alguna disciplina por ahí no fue la más adecuada, porque de repente nuestros padres no disciplinaban como ahora, ¿no es cierto? Y usted, me imagino que debe hacerlo así usted, ¿no es cierto? Nuestros padres antiguamente llegaban y sacaban la correa, la manguera, lo que agarraran nomás por ahí, al paso, listo. Y cayó nomás, y donde cayó, listo. ¿Ah? Hoy día no, los padres son mucho más comprensivos. ¿No es cierto? Los padres corrigen, le dicen a uno, ya, pues, hombre, hace esto, ya, pues, esto, otro, abrígate, hace esto, un sinnúmero de cosas. Y siempre los papás modernos están disciplinando. Ahora, qué interesante es poder comprender que también como padres nosotros necesitamos la disciplina del Señor. Y por eso que este texto dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, una persona que acepta la disciplina del Señor, estoy mal en esta área, no puedo darle todo lo que mi hijo quiere, porque hay algunos padres que le dan a sus hijos todo. Y si pueden comprar el Cerro Santa Lucía, se lo compran al hijo, porque creen que eso es amor. Y eso es algo incorrecto, no es así. ¿Ah? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Si usted no disciplina a su hijo, prácticamente usted, el texto está diciendo que usted, su hijo, no es su hijo. Así dice el texto. ¿Qué dice? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire lo que dice el Señor en esta mañana. El Señor hoy día nos está disciplinando a través de su palabra. Y si Él no nos disciplinara, nosotros no seríamos sus hijos. A ese nivel. Entonces, qué hermoso es poder comprender que muchas veces nosotros necesitamos ser corregidos, disciplinados por el Señor. Y ese concepto de la disciplina, la corrección, es porque verdaderamente Él nos trata como a hijos y que somos sus hijos. Porque si nosotros no le interesáramos al Señor, Él no nos corregiría en esta área, sino que nos dejaría siguiendo ser padres, a lo mejor malos padres. Y lo que el Señor está dando a entender hoy día es porque nosotros la responsabilidad que tenemos como padre es fundamental, porque una familia se conforma entre un padre y una madre y hijos. Y la iglesia del Señor se conforma por la familia. Si la familia se divorcia, una persona se rompe lo que Dios estipuló en el huerto del Edén. Se juntarán, ¿no es cierto?, y se procrearán y tendrán muchos hijos y fructificarán la tierra. Fue el diseño original de Dios, la familia. Entonces, cuando una familia se rompe, ¿no es cierto?, se está rompiendo lo diseñado por Dios. Entonces, qué interesante es hoy día comprender que el Señor a esta iglesia en particular le está enseñando a volver al plan y entender el plan original del Señor, que es la familia, hombre, mujer e hijos. Y que para que haya una familia feliz, tiene que haber estos dos elementos fundamentales. La esposa se sujeta a su esposo, el esposo ama a su esposa, la trata con delicadeza, con fineza, con amor. Y los hijos deben de ser disciplinados, no se pueden mandar solos, no pueden estar en conversaciones de los adultos. ¿O no? Por supuesto. Me acuerdo yo que cuando éramos chicos, ¿no es cierto?, llegaba alguien por ahí, y nosotros seguíamos sentados en la mesa. Bueno, ya chiquillo, decía mi mamá, váyanse para la pieza. No, le decía yo. Y ahorita ahí me quedaba sentado. Y de repente, por abajo, ¿y para qué me piñizca? Le decía, para que pasara vergüenza a mi mamá. Ya, después nos vamos a comer un galletón en la pieza. No, no quiero galletón, le decía yo. Y me iba, ¿no es cierto? Listo. Pero es así. Es porque hay muchas cosas que verdaderamente debemos de ser corregidos. Y cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, no es porque no los amemos. ¿Me entienden? Cuando usted corrige a su hijo, le dice, hijo, apaga el Xbox, lo que sea. Un ratito más, porque siempre un ratito más. Si estoy terminando, otro ratito, en fin. Oiga, pasó como una hora y el ratito, súper grande el ratito. Entonces al final usted dice, hijo, ya te he dicho varias veces, y al final usted le quitó el tema y hace escándalo al niño, como que parece que los padres aparentamos ser malos con los hijos, no los comprendemos, es que yo quería jugar, no me dejan jugar, en fin, qué sé yo. Pero es porque verdaderamente debe de ser disciplinado y es porque los amamos. No es porque no los amemos, es porque los amamos, porque los queremos. Cuando los corregimos, le decimos, hijo, cuidado, esa persona no te conviene. No es porque le tengamos mal a fulano o al peor en nada o a la peor en nada. Porque los padres ven mucho más allá. Y de repente decimos, no lo hagas, no te involucres con ella, no te involucres con esta persona porque a lo mejor no te conviene, dedícate a estudiar, aprovecha tu tiempo, qué sé yo, en fin. Y es porque amamos a nuestros hijos, no porque no los amemos. Entonces, cuando ustedes hoy día, los hijos, están acá presentes, pueden entender que verdaderamente un elemento fundamental es la obediencia. Y la obediencia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el pueblo de Israel desobedeció, y porque desobedeció, estuvieron en el desierto 39 años vagando. Entonces, qué interesante es cuando los hijos comprenden que bajo hay un elemento fundamental que es la obediencia. No te va a gustar en el momento, te vas a enojar, te vas a ir, oh, mi mamá, ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo, tu mamá te va a dar la razón, porque siempre los padres quieren lo mejor para nuestras vidas. Siempre hay que seguir disciplinando, y nuestra vida es un constante y una constante disciplina. Miren lo que dice Proverbios 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Muchas veces se tomaban los antiguos hermanos de este texto, ¿no es cierto?, y decía que había que andar con una vara y agarrar un palo, una varilla. ¿Se acuerdan los más antiguos? Está de mimbre. Le hacían así los viejitos. Llegaban, en fin, pórtate mal nomás, aquí va a estar la corrección. Y algunos se portaban mal y salían arrancando, y el papá o la mamá detrás del cabro. Muchas veces vieron esa figura, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con disciplina, con corrección. No tiene que ver con golpes. La disciplina es corrección, es hábitos, es, ¿no es cierto?, decirle, no estás haciendo las cosas bien, no estás estudiando, te quito el Xbox, te quito el computador, ¿no es cierto?, porque tienes que estudiar, has bajado las notas. O sea, un padre que ama a su hijo sería un tremendo irresponsable de saber que sus hijos le está trayendo malas notas y no le coloca hábitos. Es porque verdaderamente no ama a su hijo. Porque el papá o la mamá que ama a su hijo se va a preocupar. Y se ve que su hijo, ¿no es cierto?, está muy metido en el computador, muy metido en los juegos, ¿no es cierto?, en los videojuegos, y bajó la nota. Obviamente lo primero que debería de hacer es quitarle esos elementos, ¿no es cierto?, y ponerlo a estudiar. Los hijos, desde el punto de vista de los hijos, tienen que comprender que muchas veces los hijos manejan a los papás. De repente hacen su show, ¿no es cierto? Cuando eran más chiquititos, te tiran al suelo y te empezaban ahí, ¿no es cierto? Del tema, ay, pobrecito, mire cómo llora, ya, listo. Era el puro show, porque los hijos desde chiquititos empiezan, ¿no es cierto?, a manipular lo que ellos quieren. Pero ahí los padres deben de estar en forma muy clara en que si aman a sus hijos, no pueden de otorgarle y no colocarle disciplina. Por eso que aquí dice el texto que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un padre, una madre que no corrige a su hijo es un irresponsable. Y Dios le va a demandar a él o a ella la falta de corrección y de disciplina sobre su hijo. Entonces, padres queridos, en esta mañana, el ser padre es una gran responsabilidad, es una bendición hermosa de ser padre. Pero debemos de comprender que los hijos son, ¿no es cierto?, han sido prestados, pasados por el Señor para que usted lo eduque en su palabra. Para que cuando sean viejos no se aparten de él. Entonces, qué interesante es poder comprender en esta mañana que verdaderamente, ¿no es cierto?, el joven siempre va por su inexperiencia, por su falta de conocimiento y de la vida, va a tomar decisiones equivocadas. Eso es lo que quiere decir. La necedad está ligada en el corazón del muchacho porque no tiene experiencia. Cuando tienen 14, 15, 16, 17 años, ese periodo se llama adolescencia, que viene de adolecer. En ese periodo el niño está buscando formar su carácter. Por eso es que hoy día hay muchos niños de 17 años, de 18 años, ¿no es cierto?, que de repente dicen, ahora me gustan los hombres. ¿Por qué ese niño cambió ese concepto después que, o esa niña, ese concepto después que, ¿no es cierto?, tenía un rol definido y claro, y su, era claramente hombre o mujer, pero en ese periodo se fue, ¿no es cierto?, con diferentes formas, porque los padres no hicieron bien el rol de padres, y Dios va a demandar de ellos. ¿Cuántos hijos hoy día y jóvenes tenemos que han caído en la homosexualidad o en el lesbianismo? Jóvenes de 14, 15, 16, 17 años, en el periodo de la adolescencia. Y ahí la culpa no son de los hijos. La culpa directamente, bíblicamente, de los padres. Porque no lo corrigieron, porque no lo educaron. Muchas veces son carencias de amor y de preocupación. Los niños se crían solos y de repente andan buscando el amor y la carencia y la preocupación en otras cosas. Y de repente caen en la homosexualidad o caen en el lesbianismo. ¿Por qué? Porque no hubieron padres presentes. Si usted es presente, usted está al lado de su hijo, usted vibra con lo que está haciendo su hijo, ese hijo siempre va a recibir amor y cariño. Entonces es triste, hermanos amados, ver cómo hoy día ha proliferado, pero en forma increíble, la homosexualidad y el lesbianismo. Y esto tiene que ver con padres irresponsables que no se preocuparon de corregir, de estar presente, de educar, de disciplinar. Y muchas veces esos padres, ¿no es cierto?, dicen, no, si yo respeto, acepto la decisión de... No, hermano. Eso es contra los principios bíblicos y escriturales. El diseño de Dios original, hombre, mujer, ese padre y esa madre va a pagar si no entra en corrección y en claridad, ¿no es cierto?, con su vida. Porque Dios va a demandar sobre los padres lo que sean los hijos. Que el Señor nos cubra con su sangre a todos nosotros, hermanos, para poder entender bien el rol, ¿no es cierto? Por eso es que es importante. Y no tiene que ver con que no ame a su hijo o a su hijo. Hay padres que verdaderamente uno ve en la vida, hermano, padres que no están, como dicen los lolos, no están ni ahí con los niños. El niño, ¿no es cierto?, sacó el primer lugar y el papá no va. Ahí le entregaron un diploma por el mejor compañero, ¿no es cierto?, el papá no va. El papá no va a las reuniones de apoderados. Papá, también involúcrese en eso. Somos padres, no el rol, no la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, no solamente de la mamá, es de los papás. Los dos. Yo como papá tengo que saber con quién se junta mi hijo. Yo como papá tengo que saber qué notas tiene. Hay papás que no tienen ni idea qué notas tienen sus hijos. Y de repente la mamá, no le vamos a contar nada al papá, ¿eh? Ya, listo, callá. Porque si sabe tu papá, es como que el papá es el ogro. Es como el increíble Hulk. No, tiene que haber la confianza para que el papá verdaderamente pueda también entrar en la corrección de su hijo. Y si tiene que ver, porque de repente hay papá, no, uno que ve, de repente hay papá como que el bonachón. Mi papá es bacán. Mi papá me lleva a todas partes, mi papá se levanta temprano, me va a dejar allá, me va a dejar acá, hoy donde quiera. Llamo, levanto el teléfono y ahí está mi papá, siempre. Pero ese papá también tiene que disciplinar y también tiene que corregir, también tiene que educar. Hay papás que tienen cara de bueno. Y usted lo sienta ahí, papá, siéntate ahí. Y ahí sigue el papá. Oh, mi papá es un pan de Dios. ¿Me entiendes? Pero el papá también tiene que asumir. Por eso me dirijo ahora a los papás, tienen que asumir el rol. No solamente son proveedores de dinero en la casa, también tienen que corregir, disciplinar, para que su hijo nunca, nunca, Dios lo permita, nunca se alejen de sus caminos y tomen malas decisiones. Es triste ver, hermanos amados, en el Señor cómo hoy día, les vuelvo a insistir, niños que adolecen y que cambian totalmente, pero ¿cómo?, dice uno. Y es porque justo en el periodo de la adolescencia empiezan, ¿no es cierto?, a buscar su identidad, a buscar su personalidad. En la adolescencia se forma el carácter del joven y de la señorita, en la adolescencia. Es el periodo más complejo y más difícil de la juventud, la adolescencia. Por eso que los padres, nosotros debemos de estar ahí presentes. Un hijo, ¿no es cierto?, que verdaderamente usted no lo llevó a la iglesia, en fin, desde chiquitito, en la adolescencia va a ser súper complejo llevarlo a la iglesia. Pero si usted hizo bien la pega cuando era chiquitito, cuando ya sea adolescente va a tener las herramientas, el carácter, y aparte de eso, va a recibir amor y cariño de sus pares. Aquí va a encontrar a sus amigos, porque van a pensar sus amigos igual, van a tirar para el mismo lado. Aquí van a estar sus amigos. Afuera no van a encontrar amigos. Afuera, ¿saben lo que van a encontrar? Personas que verdaderamente los lleven por otros caminos. ¿Qué pasa hoy día con muchos hijos de nuestros hermanos y de pastores también que no están en las iglesias? Claro, el papá pastor o pastores se dedicaron al ministerio. Los hermanos, tiempo para los hermanos, fin, qué sé yo, en fin. Y descuidaron su viña. ¿Cuántos hijos de pastores hoy día no están en las iglesias? ¿Cuántos hijos de pastores se han suicidado? ¿Cuántos hijos de pastores, no es cierto, han caído en la drogadicción? ¿Cuántos? De nuestra corporación hay. Entonces muchas veces nos descuidamos de la viña que el Señor nos ha dejado. Y muchas veces nosotros tenemos lindos hermanos que también descuidan esta área importante, la disciplina, y solamente se la dejan a la esposa. Ay, que yo llego tarde, y llegan tarde, como las 8:30, pero ni siquiera se dan el trabajo o el esfuerzo de poder ir a una reunión de apoderados. A mí, por ejemplo, me decían, no papá, no va a ir a la reunión de apoderados. ¿Por qué? Porque la última vez que fuiste dejaste la escoba, me dice. La cola, dice. Porque uno siempre opina, en fin, tiene opinión, en fin, y uno quiere lo mejor para los hijos, ¿me entiende usted? En relación a eso. Pero verdaderamente, uno como padre debe de estar. Y yo les decía el domingo pasado, les decía yo, nunca, mi hijo, por ejemplo, nunca se van a olvidar que cuando salió de octavo, yo, aplaudan a mi hijo, le ve que le grito para allá, y todo, ja, ja, ja, ja, ja, y el Lucas rojo para allá pasó, y qué sé yo. Y la Estefanita cuando se graduó también, pues, ¡bravo! Cuarto medio, esa es mi hija. En fin, y los profesores después, oye, Estefanía, te felicito por el papá, ¿eh? Nunca se va a olvidar. Pero no solamente van a hacer esas locuras, sino que estar presente como papá y como mamá. Y tener el carácter para disciplinarlo. No es que usted no lo ame. Cuando usted le dice, no te vamos a comprar esto, no, es que, pucha, cómprame esto, en fin, y de repente uno ve, hermano, disculpe usted, con toda la confianza se lo digo, y si lo estábamos haciendo mal, bueno, el Señor hoy día nos corrige. De repente uno ve a algunos niñitos chicos con unos tremendos celulares, que yo cuando chico, imposible que haya tenido algo, pero ahora como están los medios, ¿no es cierto? Oye, las medias cuestiones, las medias máquinas. Y después pasó un tiempo, otra cuestión más. Chuta la cuestión. Los padres creen que con eso están dando amor. Error. Debemos de corregir, debemos de disciplinar, debemos de colocarle hábitos a nuestros hijos. Hábitos. Mi hijita, me bajó las notas. Mi hijo, está yendo mal, se está portando mal en la casa. ¿No es cierto? Se quitó el computador, se quitó el celular. Se quitó esto, eso es disciplina, no es que usted se levante en la mañana, ya aquí, como dijo mi pastor, te tengo que con la vara corregir, así que levántate, flojo. No se trata de eso. Sí, usted tiene que ser más sutil, pero no es cierto. Mi hijo en la escuela dominical, no, si no, siempre como que los cabros no quieren ir a la escuela dominical porque tienen sueño. No sé, a mí me pasa. Y entonces de repente yo empiezo, voy un vasito, ¿no es cierto?, agüita, para cooperarle, ¿no es cierto?, y empiezo ahí, y como que se están ahogando, me tiraste agua, no, si te estoy cooperando para que despiertes, ¿me entiendes? Entonces siempre tiene que estar esta actitud, porque los hijos nunca se quieren acostar temprano el día sábado, como que siempre está el carrete, ¿qué vamos a hacer ahora?, vamos para allá, vamos a esto, vamos a lo otro, veamos una película, vamos al cine, oh, y después son de las 2 de la mañana y están, pero así con unas pepas. No, siga el carrete. Y al otro día, levántate la escuela y no quiero ir. disciplinemos, corrijamos. Amén. Oh, que hay tanto que aprender, ¿eh? Mire lo que dice Proverbios 23, versículos 3 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Vuelvo a insistir. El escritor sagrado, cuando dice vara y la corrección, tiene que ver con un elemento vital que era uno que usaban los hebreos, que tenía que ver con la corrección, corregir, educar, instruir, formar. Eso significa. No significa que usted se levante con un palo, con una varilla, te levantaste flojo, no hay hecho tu cama, en fin, qué sé yo, son las 12 del día y vamos pegándole al pobre cabro. No, no se trata de un golpes. Se trata, ¿no es cierto?, de quitarle las cosas que a lo mejor a él o a ella le duele. El internet, el computador, el permiso para allá. No, no hay permiso. Y no hay permiso, hermano. Porque de repente, ¿no es cierto?, entre el papá y la mamá, quiero ir para allá. No hay permiso, dice el papá. Y después va donde la mamá. Oye, mamá, dame permiso. Habla con tu papá. Y después van donde el papá. Papá, dame permiso. No, habla con tu mamá. Y se llevan para allá y para acá. Y ninguno quiere ponerse colorado y decirle no. Y al final la mamá dice, bueno, anda, yo voy a hablar con tu papá, pero anda nomás. Y al final, uno con otro se desautorizaron. ¿Me entiende usted? Porque no, con ninguno de los dos cortó el queque. No, hermano, hay que ponerse colorado una sola vez. Y si se portó mal, ¿no es cierto? Usted tiene que disciplinarlo con eso, no levantarse con vara, corregir, no. Tiene que ver con disciplina, con corrección, tiene que ver con educación, con formación. Usted está formando a un niño que va a llegar a ser un hombre, y si usted lo forma mal, no lo corrige, no le educa, va a ser un mal esposo el día de mañana. Si usted, por ejemplo, ve que hay malos tratos en su hogar y gritos para allá y para acá, ¿no es cierto? Su hijo se va a acostumbrar a lo mismo. Entonces, no rehúses corregir. No, hermano. Ay, no, déjalo nomás, deja a la niña, deja al niño, ¿qué tanto lo retáis? Lo pasan la abogada y los abogados también, para el esposo y la esposa. Ay, que soy, pero no dejáis a la niña tranquila. Déjala nomás que juegue, que siga en el computador todo el día, o sea, hasta las 2 de la mañana. Déjalo nomás. No, hay que corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Qué bendición, hermano, es cuando nosotros como padres tenemos este elemento de corregir. ¿Cuántos padres hoy día no se tomaron este texto, hermano, y van a pagar con su propia vida porque Dios le va a demandar? Uno va hoy día al centro de Santiago, va a un mall, va a cualquier parte. Oiga, pero es increíble cómo ha proliferado el lesbianismo y el homosexualismo. Es increíble. Uno de repente ve, está en el metro, gente, niñas ahí, y uno dice, anda con niñitos chicos, los hermanos que tienen niñitos chicos, ¿no es cierto? Y dice, ya, mire, vamos para allá, vamos al parque metro. No, puras parejas. Vamos para el otro lado. Y usted ahora no tiene dónde ir. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hicieron esos padres? No, que la libertad. No, que estamos en otro tiempo. No, que no podéis ser retrógrado. Hermano, esto es lo que nos corrige a nosotros, lo que nos corrige como padres. Y esos padres no hicieron bien su pega. Y hoy día el Señor nos está hablando a nosotros, y MP Colina, que debemos de hacer bien la pega. Amén. Para que nuestros hijos, ¿no es cierto?, entren en la corrección, en la disciplina, y cuando sean viejos no se aparten del Señor. Amén. No rehúses a corregir a tu hijo, aunque te duela el corazón. No es que no lo ames, es que verdaderamente si lo amas, tienes que corregirlo. No puedes darte el lujo que si tu hijo o tu hija le está yendo mal en el colegio, esperar el mes de noviembre y decir, es que el niño le fue mal. Bueno, mijito, repita nomás, po. ¿Qué le vamos a hacer? No, hermano, no es tan así. No, tenemos que tomarnos el trago amargo los padres. Mire lo que dice Proverbios 25, 15, 17. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. Cuando corregimos a nuestro hijo, ¿no es cierto? A lo mejor el momento va a ser triste para usted, porque a lo mejor muchas veces uno le duele corregir a su hijo. Y si hay que pagarle una palmadita, también hay que pegarle una palmadita. De repente, hace tu cama. No, sin más rato. Hace tu cama. No, sin más rato. No, hace tu cama. Empiezan a agarrar, parecen chivilín, tremendo, grandote, corriendo por todas partes. Pero tiene que ver con, ¿no es cierto?, con que no puede, si usted le da una disposición, una instrucción, no puede así como que no, mandó usted y no se hizo. No, las cosas se tienen que hacer. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido, mire, avergonzará a su madre. Dice, ya, está llorando, ya, dele un chupete. Quiero esto, ya, compré. Mamá, cómprame esto otro, también, ya, bueno, comprémosle esto otro. Quiero esta otra cuestión. Y al final el niño, lo que quiere, los papás se los dan. Usted está criando un hijo consentido. Así de simple. Y obviamente, el niño consentido, ¿no es cierto?, va a avergonzar a su madre. Por eso que nos dice el versículo 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hay que, hermanos amados, dejarse disciplinar. Todos nosotros debemos de tener un corazón donde debemos de dejarnos disciplinar por el Señor. El Señor nos disciplina a través de su palabra. En teología nos disciplina, nos corrige en algunas áreas que estamos mal. Cuando estamos medio flojos para servir al Señor, el Señor a través de su palabra nos corrige, nos habla en nuestro corazón. Pero lo que uno siempre tiene que tener un corazón, ¿no es cierto?, de aceptar la corrección, la disciplina del Señor. Y qué interesante es lo que dice Proverbios 3, versículos 11 y 12. Mire, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. O sea, como el Señor nos ama, constantemente nos está confrontando con su palabra. Ah, mi pastor, ya se puso pesado, ya me está hablando, me está diciendo, a mí me está diciendo, estoy seguro que me lo está diciendo por mí. No, si la palabra es para todos. Es como una espada de doble filo que también me corta a mí, para todas partes. ¿No es cierto? Entonces tiene que ver con aceptar la corrección. Hay hermanos que simplemente no aceptan la corrección del Señor. Le entra por aquí y le sale por acá. Tiene que ver con que el Evangelio es práctico, empezaba yo diciendo en esta mañana, y tiene que ver con entender la corrección del Señor. Si yo estoy haciendo mal mi pega como padre, soy un padre consentidor, no coloco disciplina a mis hijos, ¿no es cierto?, mis hijos están haciendo lo que quieren. Hey, hermano amado en el Señor, hoy día el Señor te está corrigiendo y disciplinando por la palabra. Por eso que no debemos de menospreciar el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea, las veces que seas corregido, el día martes, el día jueves, las veces que el Señor te hable por tu palabra, en el hogar, en la familia, cuando hable la palabra del Señor, no te fatigues de la corrección del Señor. No te fatigues. No te canses. Ah, no voy a ir mal, no voy a ir el martes, porque capaz que quizás con qué me voy a encontrar. No, no te fatigues de la disciplina del Señor. Porque Jehová el que ama castiga, como al padre, al hijo, a quien quiere. Si usted ama a su hijo, ¿cuánto ama a los hijos aquí? Los vamos a disciplinar. Los vamos a corregir. Los hijos no pueden hacer lo que quieren. No pueden hacerlo. ¿Entiende ese concepto? El hijo no puede decir, no voy a ir a la casa del Señor. No puede ser. No es la enseñanza que el Señor nos entrega en la Biblia. Es que tiene 18 años, que haga lo que quiera. Bueno, tiene la mayoría de edad. Algunos tienen concepto equivocado. La mayoría de edad, no, hermano. Mientras esté su hijo en su hogar, es su responsabilidad como padre. Incluso cuando esté casado, también usted tiene que corregirlo y disciplinarlo si está haciendo algo mal. Porque nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos. Y cuando tengan 30 años, tengan hijos ellos, también uno va a ir con un consejo. Hijo, cuidado cómo estás tratando a tu esposa, cuidado cómo estás tratando a tu hijo. siempre va a ser el consejo sabio. Por eso que la instrucción hoy día es al padre. En Proverbios 1:8, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, muchas veces, después que nuestros padres ya no están, por ejemplo, hace, mi papá falleció en el año 94 y mi mamá hace como 4 o 5 años atrás, pero siempre mi papá tuvieron la corrección sobre mí, siempre. Y yo todo lo que soy es gracias a un padre y a una madre que siempre me corrigieron, incluso hasta con sus buenos correas, porque era un poquito porfiado. Es que los varones somos un poquito porfiados, rebeldes, ¿no es cierto? Y de repente una vez me acuerdo yo que me porté mal, ¿no es cierto? Y me fui de la casa, me senté en la vereda del frente, me voy de la casa, ¿no es cierto? Me fui y me senté y estuve como toda la tarde sentado mirando para mi casa, ¿no es cierto? Y salían mis hermanas para allá, salían para que me miraban, y yo me había ido de la casa. Y al final, después como que me dio hambre, como las 8, ¿no es cierto? Y empecé a ver que no había movimiento, me levanté de la cuneta del frente, ¿no es cierto? A ver si estaba la reja, estaba abierto. Entonces llegué, en fin, qué sé yo, entré, después la puerta, listo, ya. Y entré a mi casa, en fin, pero no me la llevé gratis. Me pegaron sus buenos correazos, por rebelde también, ¿me entiende usted? Entonces, pero fíjese que nunca me quedó como una herida. ¡Ay, es que mi mamá me castigó hace tanto año atrás, el día martes, no sé cuánto, de febrero del año 1980! No, hermano, agradezco al Señor por la corrección de mi padre y por la corrección de mi madre. Amén. Uno siempre lo va a hacer porque ama a los hijos. Por eso que hoy día le digo a los chicos que están aquí, a las señoritas, que ya tienen, a lo mejor ya no son tan chiquititos de 10 o 12 años, ¿no es cierto? Pero que aprendan a comprender la instrucción de sus madres. Y nunca desprecien la dirección de la mamá, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Cuántas chicas hoy día están embarazadas? Han tronchado su vida. Han cometido malas decisiones. ¿Por qué? Porque no hubo una madre presente con un consejo claro, con una corrección adecuada. Muchos creen que hoy día, no, tiene 18 años, que haga lo que quiera, en fin, ella eligió. No, hermano, nosotros, Dios nos va a demandar de nuestros hijos y tenemos que corregirlo, tenemos que disciplinarlo. Amén. Otros consejos bíblicos. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos los que somos papás? ¿Se acuerdan que siempre el día domingo como comíamos todos juntos en la mesa? Eso se ha perdido hoy día. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad constantemente con hartas cosas. Hoy día los hijos son grandes, de repente salen, voy a Santiago, voy para allá, y de repente terminan los viejitos comiendo solos. ¿Ah? Entonces, qué interesante es volver a eso. Y había una bebida, y conversamos por ahí con alguien, había de estas bebidas de Coca-Cola de un litro, ¿no es cierto? Y los que éramos más chiquititos, tenían unos vasitos chiquititos. Los más grandes, un vasito más grande. Y los papás, una cañita, ¿no es cierto? Para que durara la bebida de litro. Ese era el concepto, ¿no es cierto? Y usted me decía a mi papá, no, usted como tiene la guatita chica, este vasito chico para usted. Ah, pero estaba el concepto de comer en familia, de compartir lo que había, poquito a lo mejor. Pero eso se hacía en familia. Qué interesante es este consejo bíblico. Coman juntos. Después del culto familiar, el comer juntos refuerza el lazo familiar, el lazo de amistad, el cariño. O sea, no puede haber que un esposo se mande a cambiar el día domingo. Oh, me voy para allá, voy para acá, y se van de solo a cambiar. Se cree todavía soltero, mino, y no se acuerda que tiene una esposa e hijos en la casa. No, hermano, debemos de volver todos juntos a reforzar los lazos familiares, comer juntos, servirnos. Si compramos un pollito, todos nos comimos un pollito, con lo que sea. Pero este concepto y consejo bíblico nos va a ayudar a tener una familia y va a reforzar los lazos familiares. Apoye la autoridad siempre de su cónyuge, papá, mamá presente. Nunca desautorice a su esposo o a su esposa. Si su esposo va a corregir a su hija, usted calladita nomás. se va para allá, se va para adentro, se va para la pieza matrimonial, que no escuche, ay papá, no me diga eso, no escuche, porque eso a lo mejor le va a romper el corazón a usted, porque es su hija, es mi hija, y mi esposo la está retando. Entonces usted se va para allá donde no escuche, y ahí el esposo la corrige. Pero usted nunca cometa el error de decirle, oye, no le pegué a la niña. ¿Qué te, no, estáis muy duro? Y se empiezan a desautorizar. No. Siempre usted, si a lo mejor, ¿no es cierto?, hay que corregirle, deje el papá que la corrige, porque después al final, ¿sabe lo que pasa? Pasa lo siguiente, el papá, como se siente desautorizado a corregir a su hijo, no lo hace más. Y ese rol de padre ya no está. Entonces solamente la mamá se dedica a todo, lo corrige, pasa rabia, cómo te va en el colegio, en fin, qué sé yo. ¿Por qué? Porque usted fue el culpable de desautorizar a su esposo. Los esposos o las esposas tienen que asumir los roles que Dios ha establecido en relación al rol de padre y madre. Todos los niños necesitan el rol de padre y el rol de madre. Por eso que no puede ser hoy día que en el Senado de la República se quiera pretender que los homosexuales adopten los niños. ¿Dónde sabía esto? ¿Se había visto eso, hermano? O sea, el día de mañana, dos homosexuales adoptando un hijo y criándolo, dándole la leche, cambiándole los pañales, no sé cómo será esa cuestión, por mi extraño. Pero eso no es el diseño original que Dios ha diseñado. Apoye la autoridad de su esposo. No le quita autoridad a su esposo o esposa delante de sus hijos. No le quita autoridad. Quiero concluir en esta mañana con las siguientes conclusiones. La vida cristiana no es teoría, como empecé. La vida cristiana es práctica. El cristiano victorioso es el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuando contristamos o ofendemos al Espíritu Santo, su labor de corregirnos y guiarnos se reduce y hasta se puede inutilizar. Si usted no acepta la corrección del Señor, ¿no es cierto?, va el Espíritu Santo, se va a alejar de usted porque usted no quiere aceptar la corrección y va a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y de repente, ¿sabe qué? ¿Dónde rebota todo? En el pastor. No, si mi pastor aquí, mi pastor allá, el mensaje aquí, el mensaje, y no está entendiendo que Dios nos está constantemente corrigiendo porque Él nos ama. Y como nosotros amamos a nuestros hijos, debemos de corregir constantemente también a nuestros hijos. Por eso que es importante comprender que la labor que tiene el Espíritu Santo de corregirnos y de guiarnos, muchas veces se puede reducir hasta inutilizar si nosotros no aceptamos la corrección del Señor. El cristiano victorioso es el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuando contristamos, ofendemos al Espíritu Santo, su labor de corregirnos, muchas veces se va a llegar a tal nivel que simplemente los hijos van a hacer lo que ellos quieren, el esposo va a hacer lo que él quiere y va a haber una familia disfuncional. Hoy día, los orientadores familiares, las personas que tienen que ver con los divorcios, con las separaciones, los grandes problemas son en los roles. ¿Por qué empezaron los problemas en el matrimonio y en la familia, en el hogar? La vida diaria en familia es la base del resto de nuestra vida. La vida diaria. La palabra de Dios es bien clara en aconsejarnos cómo vivir en familia. Por eso que la disciplina, la corrección, tiene que ser parte integral de la familia. Tiene que ser. O sea, usted no puede ser, no puede decir, no, que soy un papá súper bacán y yo le doy todo a mi hijo y usted cree que la está haciendo de oro. No, no, si no está disciplinando, está haciendo pésimo su pega. Tiene que ser parte integral la corrección. La vida diaria en familia es la base del resto de nuestra vida. Por eso que les quiero decir en esta mañana, y termino con esto, qué importante cuando aceptamos la disciplina del Señor. Normalmente decimos acá el Señor nos habla por su palabra y nos corrige cuando hablamos de teología propiamente tal, las doctrinas básicas de la fe. ¿no es cierto? Y muchas veces llegamos de nuestra vida de afuera, secular, sin conocer al Señor, y el Señor nos empieza a instruir, nos empieza a disciplinar, nos empieza a educar en relación a estas temáticas. Pero en estos discipulados de este último tiempo, hemos estado viendo la vida cristiana práctica. No sacamos nada, como dije el domingo pasado, con ser unas personas intelectualmente brillantes, con saber la Biblia de tapa a tapa, con ser, ¿no es cierto?, la persona más capacitada en las diferentes doctrinas de las Escrituras, si somos pésimos esposos, si somos pésimas esposas, si somos pésimos padres, que no estamos haciendo bien la pega o el rol que Dios nos estableció a nosotros. De nada saca y de nada sirve la teología en nuestras vidas. La vida cristiana es práctica. No saco nada con ser un gran teólogo si mis hijos están en la droga o no vienen a la casa del Señor. El rol fundamental tiene que ver con lo que el Señor nos ha ido enseñando en todos estos meses, desde el mes de febrero, y hoy día estamos terminando este ciclo de la vida cristiana. El Señor le ayuda a usted y me ayuda a mí también como padre para poder ser un mejor esposo, mejor, ¿no es cierto?, más fino, más delicado, para poder amar y respetar a mi esposa, para que mi esposa también me reconozca el sacerdocio que el Señor ha diseñado para el matrimonio, y que a través de los dos juntos hoy día podamos entregar amor, cariño, preocupación, disciplina a nuestros hijos, para que el día de mañana nuestras hijas tengan los elementos fundamentales para seguir a Cristo y conocerle, porque en algún momento nuestros hijos, en cualquier momento de su edad, el Señor va a sacar el velo en ellos y van a nacer de nuevo. Pero eso es trabajo de nosotros los padres. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Póngase de pie, por favor.